Si el billete nada vale, solo son unos papeles que envidian los corrientes. Y si tengo es por trabajo. No presumo que hay de sobra, pero sí me doy mil gustos. Que soy alguien diferente en lo que dicen en las calles. Que soy alguien prepotente por tener carácter fuerte. Todos hablan, nada saben. Con gusto se les atiende por si hay un inconveniente. Y si me miran así, ¿cómo es que llegué hasta aquí? Ser derecho al caminar, yo nunca le he de fallar al buen amigo que está conmigo. Y al traicionero muy mal le va. Y porque no todo es como lo pintan, no se vayan con la finta. Y puro Aldo Trujillo viejo. La prisión es algo fuerte para la mente que es débil. Yo lo tomé por las buenas, lo agarré de buena escuela. Lo que toca es porque toca. Bueno que estoy afuera para seguir laborando. Viene el éxito y se vienen también falsas amistades. Yo hoy brindo por los que un día yo pude colaborarles. Yo perdono, igual olvido. Se les desea lo bueno, que es lo mejor que ofrezco. Y si es poca la amistad, es que corte el personal. Solo la gente leal, la que conmigo estará. El buen amigo está conmigo y al traicionero muy mal le va. Ya que andamos con la charola bien portada, AD Records.